a las 22 con Mariano del Mazo. Por Nacional, Argentina. Un tema de los Stones, un mundo de pasitos. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Nacional. Hola, soy Nicolás. Me gustaría que siga la patria por este camino soleado por el que viene. Me gustaría que siga creciendo y que se siga incluyendo cada vez más gente en este país. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Nacional. Seguimos construyendo la programación. Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados un décimo, la humedad 64%, el cielo está parcialmente nublado. En Tartagal, Salta, 29 grados la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Cristina Fernández aseguró que la sintonía fina va a ser para todos. La presidenta explicó que implica un intercambio a dos bandas para que el pueblo argentino se vea beneficiado. Desde San Rafael, la jefa de Estado señaló que es dar para recibir y recibir para dar, que es el que verdaderamente gana cuando hay una exención impositiva, porque es dinero que deja de percibir el Estado para aplicar en salud y educación. Restringen el tránsito de camiones durante el asueto. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, anunció la restricción del tránsito de camiones en las rutas argentinas durante los días en los que el gobierno nacional decretó asueto, tanto antes como después de Nochebuena y Año Nuevo. La idea es precisamente evitar que tengamos que lamentar siniestros viales sin ningún tipo de sentido, a propósito de que la fiesta coincida, en este caso, que cae sábado y domingo. Y nuestras costumbres hacen que nuestras familias se trasladen a pasar las fiestas a diferentes lugares del país. Entonces vamos, aparte de los asuetos, vamos a restringir la circulación de camiones de esos días, y por otra parte vamos a intensificar todos los controles. ¿Para qué? Para que el Estado esté presente y el ciudadano se sienta que hay un Estado que lo protege. Conceptos del ministro Florencio Randazzo al dejar inaugurado una escultura en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito en la esquina de Lima y la Avenida Independencia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Decretan el pase a planta de beneficiarios del Plan Trabajar en Salta. Finalmente y por decreto provincial se determinó el pase a planta transitoria de 84 empleados nucleados en el viejo Plan Trabajar, la mayoría en escuelas públicas, en total 4.500 empleados de toda la provincia. 329 en el departamento San Martín recibieron la confirmación de la noticia. Así lo anticipó desde UPCN Manuel Tejerina, quien dijo además que durante la gestión de Juan Carlos Romero no se pudo ni siquiera tratar este tema porque tenía las puertas cerradas a la posibilidad. Recordó además que si bien este decreto no incluye a quienes se pasaron a los convenios municipales, la situación tendrá noticias al respecto en 5 o 6 meses. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. El tiempo. En Salta, en la localidad de Tartagal, 29 grados la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Y en Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 24 grados un décimo, la humedad del 64% y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. A las 2 y 8 de la tarde en todo el territorio argentino comenzamos nuestro programa. Te prometemos estar hasta las 4 de la tarde en el horario en el que estaremos desafinando con entusiasmo en el coro estable de Gente de a pie, con el regreso de nuestra primera voz, Beto Solas, que lo volvemos a tener con nosotros después de algunas cuestiones personales y alguna nanita. Está muy bien el Beto y nos va a acompañar y va a ser parte de la formidable oferta cultural, informativa y política, y también, ¿por qué no?, de entretenimiento que venimos a proponerte. Está Nora Beiras, está Fernando Piana, está Néstor Restivo, estará Sergio Viñeschi. Vas a tener, qué cantidad de primicias trae uno, es impresionante. ¿No? Vas a pasar una buena tarde y nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestro lado para favorecer esto. Con esta cosa de los jingles o la música que se repite, ¿no? Me viene al recuerdo, yo en mi memoria, que es un paseadero de basura, Viñeschi, o sea que uno tiene, recuerdo una novela de ciencia ficción que leí hace 200.000 años en una colección que en general publicaba libros policiales muy buenos, que se llamaba Evasión, una colección de la década del 50 al 60, donde hay clásicos policiales, que todavía se encuentra alguno por corriente, pero encontré una en la cual había una especie de invasión extraterrestre, alienígena, esa cosa que siempre había. Estamos hablando de un libro escrito por lo menos hace 50 años para empezar. Y entonces, ¿qué conseguían los alienígenas respecto a los terrestres? Les dominaban la cabeza, o sea, le entraban al cerebro y a partir de ahí los manipulaban, ese era su poderío. ¿Y cuál era la forma de resistir? O sea, que lo descubrían, claro, por ensayo y error algunos, era obturarse todo el cerebro. O sea, vos tenías que tener tu cerebro cerrado, porque si tenías algo abierto, algo habilitado, los marcianos te morfaban. El héroe, ¿y qué se podía hacer? Por ejemplo, quedarse fijado en jingles o en temas musicales. Entonces, si vos tenías la cabeza ahí, estabas a salvo. Entonces, el problema es que no podías distraerte ni un segundo. O sea, si vos empezabas a escuchar un jingle, yo hubiera zafado absolutamente, hubiera sido uno de los sobrevivientes más obvios a esa avanzada, porque cuando se me mete en la cabeza un jingle, un tema musical, no me sale nunca. Esta semana he estado con Luna Cautiva, que la cantó el Beppo Peralta, desde el lunes, con el jingle de esta radio y algún temita más que tengo por ahí, alguno futbolero, con eso no pienso nada, es macanudo. No sé cómo viene el tema de la invasión extraterrestre. Para otros menesteres estoy un poco trabado. Tenemos muchas cuestiones para tratar, tenemos columnistas, tenemos música, tenemos entrevistas pautadas, así que vamos a ir rapidito a la rutina de este programa. Gradis Pierpaoli, ¿cómo te va? Oye, ahora preocupada, muy preocupada. ¿Por qué? Porque estoy pensando que la sociedad global en realidad no es víctima de un proyecto de masificación mundial, sino todo es en contra de los extraterrestres, quizás. Puede ser. Para que no nos salieran los extraterrestres. Puede ser, tal vez. O ya perdimos. Tal vez fuera un libro de propaganda de las corporaciones, yo que lo leí cuando estaba entrando en mi adolescencia, no me percaté. Todo puede pasar. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Y dispuesta a decirles a todos los oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros. En principio, al 4999-8700, en el Facebook como Gente de a Pie, y el teléfono del país, 0810-222-0870. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices, para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 11 minutos. Una sola radio. A todo el país. La Nacional. No va a haber devaluación, no la hubo ni la habrá en la Argentina. Con la muerte del neoliberalismo y de la convertibilidad, nació la rebelión. ¿Escuchaste, eh? ¡No se puede sacar plata! Secretos Argentinos, capítulo 19 y 20 de diciembre de 2001. Parece que hubo algunos saqueos en la zona, no sé, pero quédate tranquilo, ¿eh? Dirección, Marcelo Camaño. Me llevo lo que puedo, señor. Carne, leche, fideos. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Secretos Argentinos. ¿Pero qué les pasa, cobarde? ¿No saben que hay órdenes de reprimir? Domingo, 12 horas por la Radio Pública. Nacional en Twitter, arroba la Radio Pública. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Hola, Néstor Restivo, ¿cómo estás? Bien, Mario, buenas tardes a todos. Bueno, es un inicio de tercer gobierno kirchnerista con mucha fuerza, ¿no? No es que llame tanto la atención, pero siendo un tercer gobierno, en otras situaciones históricas uno puede plantear más una continuidad o más tranquila la transición, pero realmente en los primeros días de asunción del tercer gobierno kirchnerista, una actividad muy, muy febril. Ni que hablar en el Poder Legislativo, en el Congreso, la cantidad de leyes que se empiezan a tratar. Más tarde tenemos también en el programa una nota de Fernando, ¿no? Sobre el tema del papel. Sí, de Fernando. Pero tantas otras iniciativas, ¿no? En el plano ejecutivo, en el Poder Ejecutivo también. En el Ministerio de Agricultura, con Alberto Yaguar, este nuevo funcionario, uno de los tres nuevos ministros que reemplaza a Julián Domínguez, ya enseguida hablando con las entidades agropecuarias, en este caso con CRA, que también tuvo cambio de autoridades, se fue el recordado Yambías, no le fue bien en su carrera hacia la legislatura, pero igual abandonó CRA y asumió Rubén Ferrero, y bueno, ya hubo una reunión con ellos para hablar de la rentabilidad, de producto por producto, maíz, soja, etcétera, cómo ven esta nueva etapa en la cual uno podría hablar ya de la ex mesa de enlace. Y en el otro punto, que es el que quiero tratar, en el tema bancario, ¿no? Porque ayer la presidenta del Banco Central, también en este esquema de mucha actividad y de fijar posiciones de movida fuertes y definiciones y reclamos al sector privado, convocó a su despacho a la cúpula de la mayoría de los bancos de mayor porte de Argentina. Hablo del Santander, yo diría el B larga, B corta A, que en España le dicen VBA. El HSBC, que en español es el HSBC, y también bancos locales y cooperativos. Y a todos les pidió... El Jalisco. A todos les pidió que apoyen el proceso productivo bajando las tasas de interés. Ese fue el reclamo puntual. ¿Y por qué lo hizo? Porque en tanto los plazos fijos, que habían tenido una tasa en alza a partir de los primeros, la mediados de noviembre, fines de noviembre, cuando mucha gente se corrió al dólar y hubo una estrategia de captar pesos subiendo las tasas de interés, después que pasó esa movida bajaron, los rendimientos de plazo fijo bajaron fuerte, de 23 a 18%, y hablo de los plazos fijos que reciben las pymes, ¿no? La tasa llamada BADLAR, esta es la que bajó del 23 al 18%. En cambio, las tasas que cobran por los créditos no se movió nada, que es lo que suelen hacer los bancos. Se mantiene en el 26% como mínimo, y es una tasa cara para poder financiar y apoyar un proceso productivo que acompañe esta expansión de la economía, que continúa con las limitaciones que va a tener 2012, pero que continúa a buen ritmo, pero andaría todavía mejor si los bancos se dignaran a acomodar un poco la tasa de crédito y financiar más el aparato productivo. Hubo un compromiso de los banqueros de ir bajando esta tasa de interés para las empresas de manera gradual, y también un compromiso de mayores adelantos de cuenta corriente para permitir que haya mayor liquidez. Pero en realidad ya se lo habían pedido. Cuando empezó la corrida de los dólares allá por noviembre, hubo una primera reunión de Mercedes Marcó del Pont y del entonces todavía ministro Amado Boudou, que le dijeron que no frenaran la prefinanciación de exportaciones. Cuando una empresa, no estoy hablando de Arcor, de Techín, empresas que necesitan financiación para exportar, iba a pedir estos créditos, en esos días le frenaron la entrega de dólares porque los bancos también jugaban a la timba de especular con que iba a haber una devaluación. Se les dio luego en una segunda reunión alivio para que tuvieran dólares con que financiar, en promedio le dieron entre 20 y 30 millones de dólares por día al sistema bancario, y les pidieron que bajara la tasa de interés en una segunda reunión, y no lo hicieron. Y esta es la tercera, la que ocurrió ayer, para disciplinar de alguna manera a estos bancos que desde el año 77, cuando fue la reforma de la ley financiera de Martínez Dios, hacen con la tasa de interés lo que quieren, o sea, no tienen ningún tipo de regulación. Cuando empezó la crisis mundial en el 2008, ellos aprovecharon esa situación, ganaron muchísimo dinero, la rentabilidad del sector bancario es una de las más altas de Argentina. Cada vez que salen los informes de la Bolsa de Comercio, uno ve los resultados trimestrales o anuales, siempre el sector bancario es el que más gana. Y este spread entre la tasa que pagan por los plazos fijos y la que cobran por los créditos, la verdad que es muy amplia. En Argentina es muy grande, es mucho más grande que la mayoría de los demás países. Es cierto que hace muchos años ya que los bancos dejaron de ganar dinero solo con la intermediación clásica. Tomo dinero a 10, te lo doy a 12, gano con ese 2%. Ese spread, que era el negocio tradicional de los bancos, ha ido perdiendo peso en detrimento de otro sector que gana mucho, que son las comisiones que te cobran por lo que sea. Los bancos cobran comisiones por lo que sea. Esas comisiones se han logrado restringir un poco. La que atañe a la mayoría de las personas es que cuando uno cobra por cajero automático de un banco que no sea el que tiene la cuenta, si es cuenta salario, ya no cobran comisión, pero durante muchos años la cobraron. Es decir, este manejo de comisiones, por lo que sea, es lo que más dinero le da a la banca hoy. Pero el spread entre tasa de interés también es grande, y sobre todo en la Argentina. Y en Argentina es uno de los pocos países donde todavía siguen ganando mucho dinero con esta intermediación. Hay un trabajito que hicieron dos economistas, Rodrigo López y Guillermo Biersba, que es bien interesante, habla de la regulación de la banca desde 1810 hasta 2010, es decir, hace un trabajo histórico interesante con las primeras ideas que habían tenido Belgrano, Moreno en las primeras formaciones bancarias, lo que hizo Rivadavia con el Banco Provincia. Bueno, no voy a historiar todo este proceso, pero para llegar a la actualidad, y ellos plantean cómo es necesario para un país que quiera tener un desarrollo productivo importante, orientar el crédito, no dejar que el mercado, que los bancos hagan lo que quieren con el dinero que aporta la sociedad, que es lo que pasó en la Argentina en los últimos 30 años. Y ellos cuentan cómo toda esta etapa de liberación de las tasas de interés, que arranca en el 77 con la reforma de Martínez de Hoz y se consolida en 1992 con Cavallo y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, hizo, para dar un ejemplo muy preciso, cómo se perjudicara el desarrollo argentino. Ellos decían, por ejemplo, en 1990, la industria manufacturera, que es la industria más que lleva más energía en un proceso de desarrollo de la fuerza productiva de un país, en ese momento, en 1990, capturaban el 24-25% de los préstamos. Es decir, una cuarta parte de todo lo que se prestaba en la Argentina era para la industria manufacturera. Los otros tres cuartos eran para familias, para consumo, para el sector rural, que también son importantes, pero el más dinámico, que es el sector manufacturero, capturaba el 25%, una cuarta parte. Cuando termina el ciclo de Menem-Alianza, 2002, había caído al 8%. Sí, es muchísimo lo que cayó. La industria manufacturera solo percibía en 2002 el 8% de los créditos que otorgaba el sistema bancario, que no es nada. Y esto se fue recuperando y actualmente se cree que están cerca del 20, es decir, todavía está por debajo de lo que era en el año 90, pero está en ascenso. A este fenómeno es lo que apuntan algunos proyectos, particularmente el que presentó el diputado Heller, Carlos Heller, que es una ley de reforma de las entidades financieras para erradicar lo que todavía rige, que es la ley de Martínez de Hoz. A pesar de que fue reformada, pero no hay una reforma integral. Y esto hace que muchas, por ejemplo, muchas ciudades de la Argentina, y un número importante, cerca del 70% de las ciudades, por número de ciudades, es cierto, hablamos de ciudades chicas, no tienen acceso a la banca, y un 30% solamente sí. Por eso se habla y se reclama una banca pública, que sea considerada la banca como un servicio público. Que se fijen tasas de interés máximas, no decirle a los bancos que bajen la tasa de interés, ponen un tope a las tasas de interés. Y que haya también una limitación al sector privado dentro del sistema bancario. Es decir, que la banca cooperativa, la banca nacional, la banca de desarrollo, que no por casualidad se frustró en la Argentina en estos años que van del 77 al 92, es decir, a la ley de Martínez de Hoz, a la reforma de Cavallo, vuelva a tener una mayor presencia. Hay cerca de 1 millón de personas que firmaron para que esa ley de reforma financiera avance. Esto es lo que le planteó ayer Mercedes Marcó del Pont y el resto del director del Banco Central a los bancos, que acompañen este proceso. Hubo un compromiso muy tibio, veremos qué pasa. Y cierro la columna diciendo que en el sector financiero en general todavía pesa tanto, pero tanto, el nefasto proceso de endeudamiento que vivió Argentina. Ayer el Tesoro argentino pagó 2.400 millones de dólares por un bono, que es el que se renegoció en el 2005, en la época de Kirchner en La Habana, por este cupón de crecimiento, que como la economía creció mucho y en buena hora se pagó más a aquel acreedor que aceptó ese bono a cambio del que había caído en default, Pero ese dinero, 2.400 millones de dólares, es mucha plata e hizo que por primera vez en mucho tiempo las reservas monetarias del país estén ahora por debajo de los 45.000 millones de dólares. Habían llegado a más de 50.000 y era toda una alegría tener ese respaldo y están menos del 45.000 millones. Es una cifra alta, pero esto muestra que todo ese proceso de endeudamiento arrancado en el 76 y que siguió hasta el 2002, cuánto daño le ha hecho a la Argentina, que esta renegociación constante de los compromisos hace que el sistema financiero argentino todavía siga siendo muy deficitario en términos de reclamar muchos dólares, un esfuerzo que le cuesta a toda la nación. Ayer leía en un diario bien del establishment, el cronista, decía, bueno, gran parte de este dinero va a volver al consumo por las compras navideñas. No tengo los datos cuánta gente cobró estos bonos, si son de la Argentina o son bonistas extranjeros, habría que ver eso. Pero en cualquier caso me parece que esto es una manifestación muy clara de cuánto daño produce un proceso de endeudamiento constante a lo largo de los años. Ojalá el 2012, con apoyo de todos los sectores, para que no escupan al cielo, usando una frase de la presidenta, entre ellos los bancos, contribuyan a que este proceso se consolide, poniendo cada uno lo que tiene que poner. Una pregunta, Néstor, por ahí de costado, es decir, ¿por qué la Argentina, imagino algunos motivos, pero ¿por qué la Argentina jamás volvió a tener un banco de desarrollo como el que tiene Brasil, que obviamente para tenerlo y para tener la guita tiene que la guita que dispone el BNDES pues, tiene que pasar mucho tiempo, pero que te cambia mucho la escala, que cambia inclusive la importancia del Banco Central? En Brasil no es el Banco Central el que manda, ¿no? Es decir, el Banco Central puede hacer lo que quiere, puede jugar inclusive para complacer a la lógica, digamos, de quienes creen en esa cosa, mientras el Banco de Desarrollo es un organismo básicamente político, pone tanta guita. ¿Por qué la Argentina nunca volvió, ni siquiera en estos 8 años, de un pensamiento que es afín a eso? Bueno, en Argentina teníamos el BANADE, que fue liquidado en la época de Cavallo. Hubo toda una argumentación. Y que venía mal ya, ¿no? Que venía mal, herido, ¿no? Y hubo una argumentación de mucha corrupción. Claro. En la discrecionalidad con que se daban los créditos. Pero dejando eso de lado, en cuanto a la idea en sí de tener un banco de desarrollo, se ha intentado muchas veces, y banqueros que apoyan esta posibilidad, este desarrollo. Te pido un corte porque está hablando la presidenta y vamos a entrar nuevamente en cadena. Disculpa, Néstor. Emprendimientos más emblemáticos industriales que tiene la provincia, que es el vino, pero que también venimos aquí, a donde necesitamos brindar servicios para los que llegan y viajan en micro, porque este modelo es para 40 millones de argentinos. Para los que tienen la bendición de tener la oportunidad de desarrollar importantes empresas, pero también para los millones de hombres y mujeres que necesitan que el Estado siga invirtiendo en infraestructura social y económica, en salud, en vivienda, en educación. Por eso, si se me permite, bajen un poquito, no, enrollen. Las banderas no se bajan, las banderas se enrollan. Y después se vuelven a subir. Enrollen las banderas, así nos pueden ver todos. Me encantan las banderas que las pintan además, porque cuando les pregunté a los chicos jóvenes, ¿por qué pintaban las banderas y no las compraban? Porque me decían, compañera, las banderas se construyen, no se compran. Por eso nosotros pintamos las banderas. Y es cierto, hay que acostumbrarse a construir banderas. Hay que acostumbrarse a construir objetivos. Porque durante mucho tiempo nos vendieron las cosas enlatadas, hasta la militancia, que dejó de ser militancia para convertirse en cualquier cosa. Por eso yo rescato esta incorporación masiva de los jóvenes argentinos a la política. Antes la miraban con desprecio. Estaban alejados de ella, era imposible. La última incorporación juvenil importante que se hizo fue con el advenimiento de la democracia, allá por los años 80, año 1983, donde otra fuerza política que no era la nuestra en ese momento supo interpretar las demandas de la sociedad, y cuando se interpretan las demandas de la sociedad se termina incorporando también a todos los jóvenes en esas demandas y en el acompañamiento de esas políticas. Y yo estoy muy feliz de venir de un lugar donde hemos generado puestos de trabajo, porque a partir de políticas activas los empresarios siguen invirtiendo. Muy orgullosa de anunciar una inversión que en el sur pobre de Mendoza, en Malargüe, va a crear, durante la construcción de una importante obra, más de 10.000 puestos de trabajo, y durante el ejercicio más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos en forma permanente. Pero déjenme decirles en esta querida Mendoza, a la que tanto agradezco el apoyo recibido, déjenme decirles que ayer, déjenme decirles algo. Yo también los quiero mucho. Déjenme decirles que ayer y hoy fueron uno de los días más importantes y más emocionantes que he vivido. Ayer, nuestro Parlamento, el Parlamento argentino, ese Parlamento del cual formé parte del año 1995 hasta el año 2007, como senadora y diputada, hasta que me tocó asumir como presidenta, y que vivimos momentos muy difíciles, tal vez sin lugar a dudas el momento más difícil, el año 2001, como lo vivimos todos los argentinos, ver ayer y hoy hasta las 6 de la mañana sancionar leyes que han sido demandadas por décadas por los argentinos. Me llenó de un orgullo como Argentina, porque déjenme contarles las experiencias que yo viví como legisladora. Lo recuerdo en aquellos verdaderos weekend, fin de semana legislativos. Algunos medios hablaron de maratónicas sesiones. Yo me acuerdo fines de semana enteros sesionando en el Congreso para aprobar las leyes que nos pedían de afuera, para miseria y tragedia de los argentinos. Recuerdo 48 horas en el Parlamento, encerrados para dar superpoderes para que hicieran lo que quisieran con el país, con la recaudación y con las leyes. Ver también ese Parlamento donde nos tocaba sesionar para dictar leyes que sabíamos que no se iban a poder cumplir, porque eran demandadas desde afuera. Déjenme decirles que ayer, cuando vi que se aprobaba la nueva ley del Estatuto del Peón Rural, esa mítica ley esa mítica ley sancionada en el año 1944, porque los más jóvenes tienen que entender por qué lo proscribieron a Perón durante 18 años, cuando era secretario de Trabajo y Previsión de la Nación. Se sancionó el Estatuto del Peón Rural. Allí por primera vez nuestros hombres y mujeres de campo pudieron tener derechos. Yo vengo de una región, desde el sur del país, donde estaban las huelgas del 21, donde los obreros pedían, por ejemplo, un paquete más de velas o un cuero más de ovejas para taparse en el crudo invierno patagónico. Esos hechos fueron los que engendraron el peronismo. Esos hechos y esas injusticias fueron las que generaron que alguien se hiciera cargo de las demandas de una sociedad como fue Perón, y sancionó, siendo secretario de Trabajo y Previsión, en 1944, el Estatuto del Peón Rural, por supuesto. Luego vinieron las dictaduras y cambiaron ese estatuto. Ya el peón rural no podía formar parte de la ley de contrato de trabajo, y esa modificación, escuchen las cifras que le voy a decir para que tomen magnitud de lo que hemos modificado y logrado. La ley que regía sobre trabajo agrario, que todavía rige porque le hemos dado media sanción, confiamos que el Senado va a aprobar y lo va a convertir en ley. Esa ley había sido modificada y tenía solamente 147 artículos. De esos 147 artículos, entre los cuales se excluía de la ley de contrato de trabajo que rige al resto de los trabajadores argentinos, que tenía normas como la obligación de trabajar de sol a sol, textual, así lo dice todavía la ley vigente, de esa norma de 147 artículos, solamente 8 artículos se referían a los trabajadores no permanentes. Si quieren que les cuente una cosa, los trabajadores no permanentes son las 2/3 partes de la totalidad de los trabajadores rurales. Hoy con esta nueva norma, nuevos derechos. Siempre digo, hemos venido a reparar. El peronismo siempre vino a reparar. A reparar la injusticia. A devolver la dignidad. A que un trabajador rural tenga, conforme a su convenio, también los mismos derechos que los otros trabajadores y que sea respetado. Por eso también hemos creado el COSEGURO, para que durante la época donde no se trabaja puedan seguir teniendo los beneficios de la asignación por hijo, para que sigan teniendo los mismos beneficios. Ampliar derechos, de eso se trata, por eso me siento tan orgullosa. También sancionamos o dimos media sanción, dieron, no puedo olvidar mi condición de legisladora, vieron, digo, sancionamos, yo no sanciono nada, soy la presidenta, pero no puedo olvidar, son muchos años sentada en una banca. También la ley que democratiza el uso del papel del diario en la República Argentina, demandada por décadas por todos los propietarios de pequeños diarios del interior, de revistas. Y quiero detenerme un instante. Quiero detenerme un instante porque yo soy... ¿Te parece que sigan nerviosos? No sé. Un tecito de tilo no viene nada mal de vez en cuando. Pero quiero que ustedes entiendan, y también lo entiendan, porque Muchas veces no se entiende la importancia de la existencia de los pequeños y medianas empresas locales en materia de medios de comunicación. La verdadera democratización, ¿saben por qué? Porque yo, como ustedes, soy una mujer del país profundo, y el diario, que todavía es tradicional en nuestra provincia, en Santa Cruz, pertenece a una familia, a una empresa que vive en la región. ¿Y cuál es el secreto de los pequeños diarios, pequeñas y medianas empresas familiares que tienen sus intereses atados a la región, que reflejan los intereses de la región? Por eso es importante defender y democratizar, para que los pequeños y medianos empresarios del interior puedan tener igualdad de condiciones de acceso al insumo básico de un diario, que es precisamente el papel. Y los tenemos que garantizar del Estado, porque fue el Estado el que creó la principal empresa proveedora de papel de diarios en la República Argentina. Fueron recursos de todos ustedes, de los argentinos. Esto, que cada vez que me encontraba con algún pequeño o mediano dueño de un diario del interior, nos pedían muchos en voz baja, porque también es cierto que hay miedo. Cuando hay uno solo que te provee el papel, tenés que tratar de no molestarlo ni enojarlo, porque si lo enojás, por ahí no te da más el papel. Con eso también venimos a terminar, que cada uno pueda decir lo que quiera y no lo que quieran, y no lo que quieran los dueños de un insumo básico. Yo no pienso poner ningún diario, quédense tranquilos. No me interesa. Quiero que todos los propietarios y empresarios de medios del país, pequeños, medianos o grandes, que han tenido históricamente su lugar en los medios de comunicación escritos, puedan seguir conservándolos y acrecentándolos. De esta manera es la democratización que hemos logrado ayer con la ley de papel prensa, con la media sanción. También hemos vuelto a tener media sanción de presupuesto. Otra vez parece que la Argentina va a volver a tener presupuesto. Presupuesto que tiene estas obras, por ejemplo, contenidas, y que es necesario para poder administrar y gestionar el Estado. Pero miren ustedes, así todo, sin presupuesto, este gobierno, esta presidenta, condujo el país durante todo el año en una de las mayores etapas de crecimiento. Miren las cosas que hemos hecho. También ayer se sancionó una ley para todos los argentinos, no una ley, una media sanción, dale con la ley, serán las ganas de tantos años, un proyecto de ley, porque además estos proyectos de ley no son proyectos de ley que mandamos hace dos días, como nos mandaban, cuando yo les contaba esto del weekend legislativo, estas leyes que siempre eran para sacarle algo a la Argentina o a la gente, no eran leyes que estaban hace un año, te las mandaban 48 horas antes para pedirte la sanción. De las leyes que estoy hablando yo, son leyes que tienen más de un año en el Parlamento, no son cualquier ley, han tenido todos el tiempo suficiente para estudiar, para comprender, para recibir y para hablar. También, ayer una ley de la cual me siento muy orgullosa, que me la habían demandado diputados de la oposición, el primero de marzo de este año que se acaba. Yo la tenía pensado mandar, pero como ustedes saben que hablo sin papel, me había olvidado de decirla. Y un diputado me hizo el favor, opositor, de gritármela de la banca, y yo me acordé. La ley de defensa de la tierra argentina, recurso estratégico de todos los argentinos. Un proyecto que trabajó un proyecto que trabajó muy fuertemente nuestro presidente de la Cámara, que hasta hace muy poco tiempo fue nuestro ministro de Agricultura y Ganadería, y que garantiza para los argentinos un recurso estratégico como es la tierra. La había mandado también, pero pese a que me la habían pedido, no la habían tratado. Ayer obtuvimos también media sanción, y también para otra ley importante, y la última, no lo molesto más, porque si no me decía, esta nos vino a contar las leyes. Una ley que yo había mandado hace como casi 2 años ya, sí, casi 2 años, que es la ley penal tributaria para los grandes evasores del país. Porque no puede ser posible que a un desocupado, que a un pobre, le cobren el IVA y después no lo ingresen al Estado Nacional. Porque es plata que le quitan no a la presidenta ni al fisco, se la roban a todos ustedes en seguridad, en educación, en salud, en hospitales, en escuelas, en terminales como estas. Por eso miren todas las cosas que pasaron entre ayer y hoy, tan importantes para todos los argentinos. Yo me siento tan contenta y tan orgullosa porque son leyes que hemos trabajado durante mucho tiempo, no son improvisaciones, y hemos logrado también en muchas de ellas consenso con otras fuerzas políticas. Por eso quiero decirle a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, que se queden tranquilos, que esta presidenta es una presidenta que quiere un país para todos y de todos, que esta presidenta vino para unir a los argentinos, que esta presidenta va a seguir trabajando incansablemente por mayor cantidad de trabajo y mejor cantidad de trabajo. Vinimos a la Argentina, él vino con ese 22% apenas, 25% de desocupación y 55% de trabajo en negro en la República Argentina. Hoy, a 8 años y medio, estamos con un 34% de trabajo no registrado. Tenemos que seguir profundizando, y el doble. Y bueno es decirlo, en el sector donde más ganancias hay, es allí donde tenemos el doble de informalidad y de trabajo no registrado. Por eso este estatuto del peón también es para defender el trabajo registrado y para rechazar definitivamente el trabajo esclavo de niños y de mujeres, como nos ha tocado descubrir con vergüenza y horror para todos los argentinos. Generar más puestos de trabajo registrados, acabar con la explotación de niños y mujeres, lograr más recursos para la seguridad social, para llegar todavía más a la cobertura que hoy es de casi el 96% de los hombres y mujeres en condiciones de jubilarse en la República Argentina, gracias a haber recuperado la administración de las AFJP. Por estas cosas, esta presidenta va a seguir trabajando incansablemente. Para las otras, que trabajen otros que tengan tiempo. Yo solamente tengo tiempo para mejorar la calidad de vida de los 40 millones de argentinos. Por eso, quería decirles, con el corazón en la mano, con el corazón en la mano, porque cada día que pasa me siento más comprometida con su recuerdo y con su obra, con su memoria, porque cada día que pasa me siento más comprometida con los miles y miles de argentinos que un día desaparecieron y hoy empiezan a aflorar trágicamente de las entrañas de la tierra. Ayer contaba lo del papá de ese amigo encontrado en Tucumán, y esto puede repetirse también a lo largo y a lo ancho del país, también aquí en Mendoza, como les ha tocado vivir también. Tantas cosas, sí, uno que se escapó a Chile, querida, ya te escuché. Pero ya lo vamos a traer, quédate tranquila. Ya lo vamos a traer, quédate tranquila. Lo va a traer la justicia. Lo va a traer la justicia. Porque el Consejo de la Magistratura, ese Consejo de la Magistratura que esta presidenta reformó y que puede decir que el orgullo, que no fue nada de lo que dijo que iba a ser la oposición, lo ha destituido y ha pedido su procesamiento. Así que el gobierno, como corresponde, va a pedir la extradición al gobierno de Chile. Somos un país de derecho. Somos un país de garantías. Somos un país de la ley. Y le vamos a dar justicia, ley y constitución aún a los que la negaron y la pisotearon, porque verdaderamente esa es la verdadera esencia de la democracia y de la ley. Bueno, chicos y chicas y grandes, porque hay de todo y acá, ¿eh? Ahí veo pelos blancos, ahí veo caras como las de mi mamá, como las de mi suegra, caras como las de mis hijos también. Ustedes son también como mis hijos, hombres y mujeres como yo, más entrados en años, otros que andan por los 30 y los 40. ¿Qué quieren que les diga? Veo la cara de la Argentina en esta estación hoy. Gracias por todo. Muchas gracias. Sepan que siempre voy a trabajar por todos y para lograr la unidad de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, Mendoza. Gracias, San Rafael. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Paisajes de mi tierra presenta esta noche decís que a Mario Bofill y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas caballos, en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Apaga el equipo. Radio. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Pato Nayar y mi deseo para el 2012 es que podamos opinar, trabajar y amar con absoluta libertad. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Libros para pensar la realidad nacional. Gana la política, de Sergio Fernández Noboa. El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. Y Política y tragedia, segunda edición, de Eduardo Rinesi. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Fin espacio publicitario. Le ponen letra y música al dial. Beto Solas. En Gente de a Pie. Estamos acá en el estudio de Radio Pública, retomamos la transmisión y está con nosotros Beto Solas. ¿Cómo va, Mario? Decíamos ayer, Beto. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? En la continuidad. En la continuidad, en plena continuidad. Recuperado, claro, para la causa. Exactamente, acá los guitarreros, los musiqueros, el coro, aguantaron los trapos como mejor pudieron. Sí, los he seguido muy bien. Nos asesoraron Pichetto y Agustín Rossi. O sea, cómo manejarse en minoría, cuando los otros atacan. Dije, bueno, claro, ustedes pónganse, todos se colocan ellos atrás. Son expertos, ¿no? Ellos son expertos, claro, sí. Hay una generación de, todo, yo digo siempre, la generación de diputados y senadores, que la camada, si querés, que entraron en 2009 el Frente para la Victoria, llegaban y hablaban con los titulares de bloque. Por ejemplo, y decía, vos de qué jugás, de nueve. Yo, nueve, entrador, de área. Decía, bueno, vos te ponés en el área nuestra a rechazar los córneres. Si vos soy enganche, entonces ¿qué hace? Vos te quedás arriba, ¿viste? Cuando la recibís la pateás lejos, claro, y retrocedés. No, así vamos a jugar hasta... Así jugamos nosotros con la música y nos defendimos. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno que es tenerte de nuevo, Beto. Igualmente, siempre estoy muy contento, sí, señor. Bueno, Hernán Fredes, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Hernán tocó algo. Sí, Hernán, esa guitarra es una belleza. Suena, sí, aparte el tipo, y hoy preparó un arreglito. Hoy rescatamos una vieja canción que muy linda. ¿Cómo cuál? Es una canción que yo creo que es la década del 70. Y nueva, es una serenata. Nueva, sí, es una serenata también que elegimos, ¿no? Y también esta seguimos en el homenaje, en rescatar los laburos de Horacio Guaraní. Ajá. Las obras maravillosas de Horacio Guaraní. Así que esta es una vieja canción de él que Hernán Fredes recuperó en un arreglo lindo. A ver si sale. Serenata para nuestras oyentes, Búscame cuando te encuentres sola. Búscame cuando te sientas triste. Búscame cuando te invada el miedo. Que yo estaré a tu lado. Quiéreme cuando muera la tarde. Quiéreme cuando estés junto al río. Quiéreme cuando lastime el frío. Quiéreme, que yo estaré a tu lado. Amar no es solamente acariciarte. Amar no es solo tu cuerpo y mi voz. Amar es sonreír, amar es revivir, amar con todo el alma es no morir. Puedo amarte de cualquier manera, amarte con mi cuerpo y con mi sangre, amarte como un tigre enfurecido o amarte como un lirio inmaculado. Puedo gritar mi amor y mi locura o morir de silencio enamorado, pero nunca podré dejar de amarte. porque antes de nacer ya te había amado. Amar no es solamente acariciarte. Amar no es solo tu cuerpo y mi boca. Amar es sonreír, amar es revivir, amar con todo el alma es no morir. Muy lindo. Don Horacio Guaraní, no, maravilloso. Cuando te encuentres sola, en la canción, entre paréntesis, Amar, sí, se llama así. Beto Sola es la guitarra de Hernán Fredes. Le ponen letra y música al dial. Beto Sola. En Gente de a Pie. Hola Mario, hola Fernando de San Miguel. Bueno, llamaba para manifestar mi alegría por el discurso reciente de la presidenta. Y ayer no pude contestar, no pude llamar por el tema de lo que hizo Moyano. La verdad que discrepo profundamente, yerra totalmente la oportunidad histórica, el momento. Creo que está en su derecho, pero se pasó de la raya y bueno, es otra actitud covista. Gracias y discrepo con que sea más inteligente que los demás. En nuestro Facebook, donde nos encuentran como Gente de a Pie, ahí estaba una publicación de Mauricio Jiménez. Parece ser que el abrazo maravilloso en nuestra Plaza de Mayo del sábado, para Cris y a nuestro favor, les dolió y mucho. ¿Cómo no nos van a tener bronca? En la plaza estaba el país, pero lo que es más, estaba la juventud toda. Deberíamos, en el menor tiempo, marchar a la Plaza de Mayo para decirles quiénes somos y si es la hora de ponerse de frente que comiencen a temernos. Va a dominar el fin de semana este, digo, hay dos aspectos. Uno, el Congreso, que van en paralelo, que no se contradicen, pero que muestran dos facetas. Una, el Congreso avanzando, es como una caterpillar, sancionando normas a los senadores, qué sé yo. O sea, la idea es el jueves tener aprobada una ristra de leyes en el Senado. Puede haber alguna dificultad, porque para algunas hace falta la compañía, por lo menos a los efectos de llevar al recinto a la Unión Cívica Radical. Se tenía, los senadores del Frente para Victoria contaban con ese apoyo hasta ayer. Ayer los radicales se enfadaron un poco por el modo express en que se resolvieron las leyes. Habrá que ver cómo continúa la historia en cualquier caso. Eso regiría sobre todo por el presupuesto. En cualquier caso, muy prontito van a estar sancionadas todas esas leyes. Son un paquetazo que incluyen el presupuesto nacional, que incluyen las leyes económicas y que incluyen, sobre todo, como tema de conflicto, más que el presupuesto, a decir verdad, toda la ley de regulación sobre producción, comercialización y distribución de papel para diarios. Gladys, por favor. Vamos a las noticias, servicio informativo de la hora 15 en punto, con el señor Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados un décimo, la humedad 64%, el cielo está nublado. En San Fernando del Valle de Catamarca, 31 grados 5 décimos, la temperatura 33, el porcentaje de la humedad, cielo nublado. La presidenta destacó el crecimiento de la industria del vino argentino. Al inaugurar una ampliación de las bodegas Bianchi, Cristina Fernández aseguró que es una de las mejores del mundo y reveló que la Argentina es la novena exportadora. Lo que hemos conquistado los argentinos en materia vitivinícola y cómo hemos podido superar lo que fue una crisis del sector cuando hubo un cambio en el comportamiento de los consumidores. Y hoy la industria del vino argentina es una industria de las mejores del mundo. Estamos convertidos en novenos exportadores porque somos quintos productores, pero somos sextos en consumo local, somos en consumo interno, tenemos un consumo muy importante porque han variado las costumbres, pero ahora los jóvenes también vuelven a tomar vino del bueno y lo pueden hacer porque también ha mejorado la calidad y el poder adquisitivo de los argentinos. Pescado y lácteos para todos está en Catamarca. Exitoso el programa Pescado para Todos aquí en la ciudad capital. Por eso, por primera vez, este programa llega a la ciudad de Belén. Durante el fin de semana, el programa nacional Pescado para Todos llegará a esta ciudad para brindar a los ciudadanos la posibilidad de incorporar a la dieta los beneficios del pescado, que es un alimento de gran importancia y calidad nutricional. Y también, por primera vez, a nuestra Catamarca y a la ciudad llega hoy el programa Lácteos para Todos a la capital, programa que llega gracias al intendente, licenciado Raúl Jalil, y que se va a instalar en dos puntos estratégicos para que todos los vecinos de la capital puedan acercarse y llevarse estos productos de primera calidad a sus hogares a muy bajo precio. Susana Villán, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Deportes. La Asociación Argentina de Tenis confirmó oficialmente que Martín Jaite será el capitán del equipo de Copa Davis por 2 años con Mariano Zabaleta de subcapitán. El martes lo presentan a los dos y en febrero debutan con Alemania de visitante. El tiempo. En Catamarca, 31 grados 5 décimos la temperatura, 33 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Y en Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 24 grados un décimo, la humedad del 64% y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en gente de a pie. Me utilizaron durante los 5 campos donde estuve para hacer reparaciones de las cosas que se robaban, de los elementos, por ejemplo, televisores, centros musicales, etc. No solo los que se robaban y que después querían apropiárselos o venderlos, sino incluso de los que tenían sus propias. Entonces yo me pasé esos años trabajando de bricolaje. Y yo pienso que cada vez que llegaba un traslado, el traslado en realidad es un eufemismo por la muerte. A mí no me incorporaban porque me necesitaban. Muchas veces estaba todavía reparando algo de algún jefe, por ejemplo. Y esto sirvió para sobrevivir el día a día. Sabía que tenía que cuidar ese trabajito que tenía, ese contrato, no sé si se ven las comillas, para sobrevivir un día más. Mario Villani, ex detenido desaparecido, autor del libro Memorias de un cautiverio. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Te escuchamos, Sergio. Bueno, esta por ahí es una columna con la que muchos no van a coincidir. Uh-huh. Abro el paraguas. Sí, para lo que te va a servir. Sí, igual me va a llover. Sí. Pero quería recorrer un poco la historia de la relación entre de amor y tensión que tiene el peronismo con la CGT. Y, por lo tanto, llamar un poco la atención a que esto que está ocurriendo no es nuevo, no es desastroso, casi es inevitable. Esperen para escribir las críticas. Por favor, espera que termine. Entre otras cosas porque estructuralmente son dos poderes reales. Uno que se encarga de manejar el Estado y tiene sus propias necesidades, y otro, un poder absolutamente real. Nadie lo pone ahí, a Moyano, en todo caso lo eligen los propios afiliados. Se discutirá cómo o no, pero no lo pone un gobierno. Y tiene sus propias necesidades y sus propios reclamos de sus de sus bases. En 1945, que sería el año en que nace esta especie de matrimonio entre la CGT y el peronismo, la vieja guardia sindical, la que venía luchando desde los 30 o antes aún, dudó muchísimo, lo debatió mucho si apoyar o no a Perón preso, si pelear por la libertad de Perón. De hecho, incluso cuando se reúnen para decidir si hacer algo o no, lo que deciden es una huelga general para el 18 de octubre del 45, sin movilización. Es decir que el 17 de octubre del 45 es, en gran medida, un desborde a esa guardia sindical. Fundan el Partido Laborista. Perón va a elecciones con tres partidos diferentes en una coalición, y el sindicalismo decide ir al Partido Laborista con muchísimo cuidado y mucho empeño en que no se convierta para nada en un partido personalista. Esa vieja guardia sindical está con muchos recaudos al respecto, y ni bien ocurre el triunfo en febrero del 46, y antes de asumir, Perón decide que todos esos partidos deben disolverse y debe haber un solo partido peronista, único representante de la Revolución Nacional. Así dice él. Y esto genera un debate interno en el laborismo que esgrime razones institucionales, que no puede ser Perón el que lo disuelva, etcétera, etcétera. De hecho, hay un montón de adhesiones de gente del interior que le dicen: no, estamos con vos, Cipriano Reyes, estamos con vos, no queremos que se disuelva, pero somos leales a Perón. Hay una tensión real, no es una tensión ficticia, ni hay gente que juega a dos puntas. Una tensión entre querer defender una autonomía de los trabajadores y, por otro lado, un proyecto que saben que los va a beneficiar, un proyecto político. Ese partido peronista único es el que se va a convertir en el Partido Justicialista. Cuando en diciembre de ese año se tiene que decidir quién va a ser el que va a dirigir la CGT, porque hay elecciones en la CGT, Perón propone a un tal Borlenghi para que sea el secretario general de la CGT. Y no es el elegido. La CGT, ya no estoy hablando del Partido Laborista. Los ferroviarios proponen a un tal Juan Rodríguez y los sindicatos del interior proponen a Luis Gay. Luis Gay, que también es un viejo militante, una vieja representación sindical. El candidato de Perón debe retirarse porque no recibe ningún apoyo y finalmente queda como secretario general de la CGT Luis Gay. Y en el primer diálogo que tienen Perón y Luis Gay, se muestra esa tensión tremenda, porque Perón le dice: lo felicito por el triunfo, ya le vamos a ir diciendo cuáles son las declaraciones que usted tiene que hacer. Y Luis Gay le contesta: no se moleste, general, usted tiene mucho que hacer. Nosotros, hace 20 años que venimos al frente de los sindicatos, sabemos lo que tenemos que decir. Dura meses Gay en el cargo, porque Perón le hace una ofensiva, lo acusan de algo injusto, y finalmente el resto de los dirigentes sindicales deciden que no quieren tener problema con Perón y lo sacan. Luis Gay en realidad renuncia y muchos dirigentes de la vieja guardia sindical se retiran porque no quieren una CGT que tenga una intervención por fuera, es decir, desde el Estado. Y ahí se conforma un nuevo sindicalismo, una nueva CGT que sí, hasta el fin del gobierno de Perón, hasta el 55, va a ser absolutamente fiel y leal. Esto no quiere decir que el movimiento Perón no hizo huelgas. Las hubo, y tremendas, como la huelga ferroviaria, como las huelgas bancarias, que fueron muchísimas, como la huelga marítima, que se decidía en asambleas. Pero la ferroviaria, por ejemplo, que dura meses y llega a parar a todos los trenes, es declarada ilegal y es hecha por fuera del gremio ferroviario y ni hablar por fuera de la CGT. Evita llega a recorrer las estaciones de tren, va a los talleres para convencerlos de que lo levanten, pero tiene una respuesta muchísimo más dura. Mucho más dura. Eso es cuestión de, tal vez, analizar en otro momento. En 1955, cuando es el golpe de Estado y la intervención de todos los sindicatos, finalmente la dictadura se da cuenta que tiene que normalizar la CGT y entonces llama a elecciones en la CGT en 1957. Perón da la orden: no participen. No le den ninguna legitimidad al régimen. Y los dirigentes sindicales participan. Participan y ganan. Recuperan los sindicatos de los que ellos eran dirigentes. Y Perón los debe perdonar finalmente porque es un poder que está hablando de en dos lugares distintos. Ellos están acá, los dirigentes sindicales están en la Argentina teniendo que defender a los trabajadores. Y Perón está pensando en una técnica, una táctica para su regreso, una táctica del desgaste de los gobiernos. Y eso provoca una tensión que nunca es ruptura. pero provoca una tensión. De hecho, a lo largo de los 17, 18 años de exilio, muchas veces Perón da indicaciones que no son cumplidas. O convalida actos que no avaló en sus orígenes y que salieron más o menos bien. Exacto. Por ejemplo, la resistencia peronista, tan comentada, es iniciativa absolutamente de las bases. Y cuando él quiso montarse en eso, le quiso dar un tono muchísimo más combativo, y no ocurrió. Se luchaba como se podía y desde acá con lo que se tenía. El sindicalismo bandorista, lo que se llamó el bandorismo, que muy fácilmente, rápidamente se dice el bandor traidor, sin embargo, responde a un hecho histórico. El sindicalismo se había convertido en una fuerza real en la Argentina, y tal vez Bandor cometió el pecado de querer competir con Perón, de meterse en un área que no era propia del sindicalismo, que era la política. Y entonces, así como muchos pensaban en un peronismo sin Perón, Bandor, que finalmente es derrotado por Perón en el terreno político, y luego es asesinado, pero lo que termino viendo es, en el sindicalismo, un bandorismo sin Bandor. En gran medida, la forma que adquiere el sindicalismo argentino es el que había tenido durante la época de Bandor. Los líderes sindicales, cuando Perón regresa, cuando se abre el proceso democrático nuevamente, aceptan muy, pero muy a regañadientes la candidatura de Cámpora. Ellos no lo querían a Cámpora, les parecía incluso que habían sido ninguneados. Querían un... Si no iba a ser Perón el candidato, que era su postura fuerte, que por lo menos un dirigente sindical que eran los que habían aguantado los trapos durante los 18 años, y no el lugar enorme que se le estaba dando a la juventud peronista, con algunos ministerios e incluso miembros de las tendencias, algunas gobernaciones. Se lo bancaron porque fue una decisión fuerte de Perón, pero no la dejaron de sabotear jamás. De hecho, estaban muy desprestigiados los líderes sindicales, y Perón vio que con la juventud iba a poder ganar fuertemente las elecciones, y no se pegó a eso, incluso tuvo tal vez la caracterización de que, bueno, estos líderes sindicales me dan bola a veces no, los jóvenes me van a escuchar y me van a... Ahí hay un error, ¿no? Pero la caracterización era, van a poder seguir más los lineamientos del líder. Cuando esto se mostró evidente que no era así, Perón rápidamente volvió a recostarse sobre el sindicalismo. Y de hecho, por ejemplo, cuando empieza el proceso de que caen varios gobernadores de una tendencia mucho más progresista, uno, por ejemplo, el gobernador Calabró de la provincia de Buenos Aires, era un metalúrgico, claramente. Y también, cuando Perón vuelve, su gran apuesta, ¿cuál era? El pacto social. El pacto social significaba que por 2 años no había negociaciones colectivas de trabajo. 2 años. Para los sindicalistas eso era durísimo, porque habían estado esperando que vuelva Perón, entre otras cosas, para poder luchar aumentos de salario. Y Perón apostaba fuertemente a bajar la inflación mediante este pacto social, que implicaba negociar bajos aumentos de salarios y, sobre todo, controlar el aumento de precios. Esa presión fue como una olla a punto de explotar todo el tiempo, y recibió la presión de los mismos sindicalistas, que si bien se disciplinaron, no lo desbordaron a Perón mismo, sí se hicieron sentir, porque había otro problema. Empezaban las bases del sindicalismo, a irse hacia otras corrientes sindicales, porque sentían que la burguesía sindical no los representaba. Hay un dirigente sindical entre la obediencia al proyecto del Perón y las bases que se le desbordan, está en un problema real. Finalmente, Perón, en su último discurso, el 12 de junio, amenaza con renunciar. Dice, si no hacen mi proyecto, que es el pacto social, si me siguen presionando, yo renuncio. Perón, después de todo lo que costó que vuelva, amenazando con renunciar, asombró a todo el mundo, pero muy poco después murió. Y ahí ya nadie pudo controlar esa olla de presión. Isabel Perón, que llegó incluso a ningunear a los sindicalistas en el sepelio de Perón. No le dieron el lugar, no lo dejaron organizarlo, pero tampoco le dieron un lugar. Empieza otra presión que en muy poco tiempo emerge a la superficie, porque Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones peronistas toman el control de la CGT y deciden que ya no obedecen directamente al gobierno, sino que a su propia dinámica de lucha. Vuela Helbard, vuelan varios ministros de Economía, viene el Rodrigazo, le hacen enormes marchas. ¿Y cuál es en este momento el dilema que tienen los sindicalistas? Nos desbordan las bases, tenemos que luchar por el salario, pero al mismo tiempo, si seguimos haciendo huelgas, corre riesgo este gobierno de ser desestabilizado. El más consciente de eso era Lorenzo Miguel, que no quería, era el que más se opuso a que haya un golpe de Estado, pero sin embargo había una lógica en los hechos, una lógica que superó a todos, va más allá del apellido, va más allá de Cristina Fernández de Kirchner o Hugo Moyano. Hay una lógica, y como decías vos ayer, Mario, existen los errores. Existen los errores y existe también un límite en esa necesidad de negociar y de apostar más fuerte para llevarse una porción mayor en la negociación. Existe un momento en que eso puede generar un problema grave, pero también existe esa tensión de la negociación. La negociación es tensa. Nadie es enemigo si está negociando. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Comienza espacio publicitario. No va a haber devaluación, no la hubo ni la habrá en la Argentina. Con la muerte del neoliberalismo y de la convertibilidad, nació la rebelión. ¿Escuchaste? ¡No se puede sacar plata! Secretos Argentinos, capítulo 19 y 20 de diciembre de 2001. Parece que hubo algunos saqueos en la zona, no sé, pero quédate tranquilo, ¿eh? Dirección, Marcelo Camaño. Me llevo lo que puedo, señor. Carne, leche, fideo. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Secretos Argentinos. ¿Pero qué les pasa, cobarde? ¿No saben que hay órdenes de reprimir? Domingo, 12 horas por la Radio Pública. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 3 de la tarde, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Eduardo Vicente Lucero, de Radio Malargüe. Mi deseo para el año 2012 es que Cristina tenga la fuerza necesaria como para seguir profundizando cambios que se han venido dando y que nosotros, los argentinos, la acompañemos en este proceso. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Vuelve a estar con nosotros Beto Solas. Entre tanto, digo, es tan rica la historia que reseñó, o sea, que sobrevoló, por supuesto, Sergio Wisniewski, porque hay que hacer un relato que cierre en 12, 13 minutos. Tiene tantos episodios. Yo me acuerdo uno que alguna vez traté periodísticamente, una crónica, un relatito histórico que hice, tal vez al regreso a Democracia, ya hice varios, después dije un poquito, que era la famosa candidatura de Andrés Framini, cuando Andrés Framini fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1962, durante el gobierno de Frondizi, contra Oscar Allende, una eminente figura de la UCRI y un buen gobernador. Y que en su momento Perón lanzó una fórmula. Pero acá la fórmula de comunicación de esa época era asombrosa y a esta altura incomprensible. O sea, no, las cartas valían poco, se mandaban cintas grabadas, se matufiaban cintas, tardaban un tocazo. Todos traían órdenes del general. El general no era tan... Digo, algunos inventaban, pero el general repartía 100 flores, por ahí daba órdenes que no todas eran homogéneas según interlocutor y demás. Era difícil de saber. Y en algún momento, estaban dando vuelta con la candidatura a Framini, dicen todos, era un dirigente textil, un tipo... como todos los dirigentes sindicales, un tipo astuto, peleador, batallador, y en algún momento lo llaman, están discutiendo cómo era la FOA, qué sé yo, y ni siquiera se sabía si Perón avalaba o no la presentación de candidaturas electorales, porque hasta ahí la mayoría de las veces las había, más bien las había desautorizado, digamos, aunque en ese caso no se podía presentar como partido peronista, pero parecía que sí, pero nunca se sabía, y en un momento le dicen... Está la fórmula, la mandó el general. ¿Y qué fórmula es? Framini y Perón, le dicen. ¿Cómo? Sí, Framini Perón. O sea, vos sos el candidato a gobernador y el candidato a vicegobernador es Juan Domingo Perón, que está en el exilio, obviamente para molestar. Y la historia menuda cuenta que Framini, en esos tiempos, imagínate lo que eso significaría, se fue a Uruguay para hablar por teléfono. Porque el tipo no confía ni siquiera en tener una comunicación con Perón desde acá. El tipo quería hablar con Perón, general, ¿qué es esto? Digo, pero ni siquiera se animaba a pensar, si hablo desde acá, no sé, estamos hablando en ese sentido donde tampoco se manejan tantos códigos de pinchar tele, pero... El tipo, teléfono negro, me imagino el teléfono negro. Claro, teléfono negro Discardi. Marcar el 0505. Sí, viste, tiene 82 horas de demora. Claro, el tipo se fue a Uruguay, efectivamente, Perón se lo confirmó y le confirmó que obviamente eso era para molestar, para distraer, para mover el avispero, para trasuntar también su presencia y su aval, que siempre se ponía en duda, porque había quienes querían autoproscribirse, quienes no querían pertenecer, y que después, en definitiva, la fórmula fue Framini-Anglada. Y eso en ese momento yo, que yo modestamente lo chequeé con alguna figura, y era así, tipo, se ha ido a Uruguay, espectacular. Me parecen anécdotas pequeñas, menudas, de cómo se manejaban las cosas, que eran, por cierto, muy complicadas. Y notable fue, notable, en dos movilizaciones sí estuve en la plaza como... Nada, como a gamba, como lo que era uno y lo que sigue siendo, digamos, aunque en esa época tenía mejor estado atlético. Digo, el 12 de junio, cuando Perón convocó, a decir, la convocatoria de Perón fue, me están defeccionando los propios. O sea, no me están dejando construir el pacto social, los empresarios y los sindicalistas. O sea, en definitiva, es decir, no es gritando la vida por Perón, como se hace patria, dijo Perón, y dijo, bueno, yo soy el pacto social y si no se deja esto... Y pronunció en ese discurso que fue formidable, porque realmente había muy pocos grupos organizados, porque ni la izquierda peronista ni el sindicalismo respondieron a la convocatoria, en parte, en buena medida, porque no sabían a dónde iba, imagino yo, a dónde iba el discurso de Perón, a quién le iba a pegar, a quién no, y entonces una movilización marcadamente espontánea para los códigos de la época, donde había muchísima organización, muchísima orgánica y muchísima militancia, pero en términos relativos, una convocatoria, una presencia popular muy grande, una serie de diálogos con Perón inolvidables para todos los que vimos en algún momento. Yo recuerdo desde un momento en que Perón les dice, o nos dice, yo les deseo para todos ustedes lo mejor, y desde la plaza le contestan igualmente, general, que no lo olvidaré jamás, y 20 días después el hombre tenía bien morirse. Y cuando dijo esa frase insuperable, con esa capacidad que tenía Perón para decir frases insuperables, que la dijo de todo sentido, de todo cariz, aquella en que dijo que se llevaba la más maravillosa música, que era para él la palabra del pueblo argentino. Que por un tiempo largo yo pensé que se la había llevado nomás. O sea, que se la había llevado y que después parece que un poquito pudo volver, pero bueno. Por un rato uno creyó que el hombre se había llevado. Segundo tema de hoy, por favor, Beto Solas, con la viola de Hernán Fredes. Seguimos con una hermosa samba de Horacio Guaraní que se llama Sentimental y Solo. ¡Epa! Son indisolubles. Si sos sentimental te quedas solo. Hay que ser duro y malo. Acá tenemos ejemplo. Cuando recuerdo solo viejos tiempos que vivimos, pedacito de luz, siento sonar campanas, campanas que cantaban porque tú me amabas como a nadie. Ay, amor, soledad que nos da el adiós, lejana callecita, vuelo y llanto de palomas, si la vieras pasar. Cuéntale mis nostalgias, dile que yo me muero porque ya sus ojos no me miran. Cielo azul, agüita de rocío y luz, procuraré encontrar la estrella que perdimos. Lejos, donde mi guitarra grabo en tu piel, rosa de fuego latente, pobre flor, sangra bajo el sol. florcita campesina cantoral del sentimiento, golondrina sin luz, costumbre de azucena, me sube por las venas tu calor de rojas amapolas. Ay, amor, tu boca muerde mi dolor. Suicida penitente voy en busca de tu cielo, campanario frutal. Arráncame esa espina, errante peregrina, tu pollera baila zamba y fuego. Ay, amor, castigo de la sinrazón, procurar encontrar la estrella que perdimos lejos, donde mi guitarra grabo en tu piel, rosa de fuego latente. Pobre flor, sangra bajo el sol, sangra bajo el sol. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Fredes ahí, ¿eh? Fredes, eso. Qué guitarra. Fredes en la guitarra, Beto Solas, interpretando esta canción de Horacio Guaraní, sentimental y solo. Es que si no sos desamorado te dejan de garpe, es así, es así. Es una penosa corroboración, pero son hechos, es sociología. Nos informamos a través de nuestro servicio informativo en las voces de Juan Carlos Gurí y Adriana Zanca. Por Nacional, Argentina se informa. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 79%. Se aguarda la liberación del dirigente bancario Juan José Zanola. Su abogado Martín Badalá está realizando el trámite del depósito de la caución de 700.000 pesos. El letrado se presentó para tal fin en la oficina del juez federal Norberto Ollarvide en los tribunales federales de Retiro. Anuncios de la presidenta en Mendoza para la industria vitivinícola. Al inaugurar una ampliación de las bodegas Bianchi, Cristina Fernández aseguró que será prorrogada la exención impositiva para los vinos espumantes. Ha habido políticas activas muy importantes. La exención impositiva, por ejemplo, a los vinos espumantes, que vamos a volver a prorrogar porque es un impulso importante. Internacionales. Chile convocó a Bolivia al diálogo por la salida al mar. El canciller trasandino aseguró que Bolivia debe decidir el camino para su demanda marítima y será el que va a sufrir las consecuencias de esa decisión. Fue en respuesta al anuncio del presidente boliviano Evo Morales de que viajará a La Haya a recabar información para presentar su demanda ante ese tribunal internacional. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 79%, cielo cubierto, llueve en la ciudad. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Tania Quiriaco, abogada, integra la coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta. Se refiere al caso de muerte de una niña de 13 años a causa de un aborto ilegal. En realidad acá estamos hablando de una violencia institucional, una violencia por parte de los médicos del hospital público que no se hizo cargo de esta situación, donde no hay ningún médico que esté detenido. No está detenido el padre, sería en este caso un chico de 17 años, estamos hablando de una menor de 13, así que ahí también se configuraría un delito. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario y equipo. Soy Rodolfo de La Plata. Yo estoy muy preocupado no por Moyano, sino por los trabajadores. Archivar el proyecto de distribución de la riqueza, promover la ley de riesgo de trabajo que quieren los patrones y callar el proyecto de servicio doméstico, me parece que no es profundizar el modelo. Yo estoy muy preocupado. Apoyo, sigo apoyando, pero con mucha expectativa y preocupación. En nuestro Facebook publica Anaí Flamini: vamos los 13.000 puestos de trabajo en el sur pobre de Mendoza, en Malargüe. Vamos por más, en todo el país. 400 líneas de ferrocarril que se verán positivamente afectadas. ¿Eso lo entendí bien? Me gustaría saber más aún. Trenes para todos. Eso bajaría los costos de la supuesta inflación. Sí, este mensaje es para Mario Weinstein. Mi nombre es Margot. Y era para decir que no está gobernando Perón, está gobernando Cristina. Yo voté a Cristina, no a Perón. Y gracias a Dios que está Cristina. Si estaría Perón, habría mucha gente que no lo hubiera votado. Publica en nuestro Facebook, en Gente de a pie con minúscula, para vale la aclaración porque hay otro Facebook. En Fermut dice: buenas tardes, Mario, equipo, amigos, amigas del muro. Qué grande nuestra Prezi y qué grande que Beto esté de nuevo en casa. Abramos la ventana. Hola, Mario. Gerardo Núñez. Realmente muy triste todavía, cada vez más triste, porque escucho cosas que me duelen sobre lo que pasó ayer con Camioneros y con Moyano. Yo lo que haría, lo tengo conmigo, no lo tenía ayer cuando hice programa en Radio Gráfica, pasar el discurso de Moyano el último día del trabajo, el 29 de abril, en la 9 de julio. Fueron 40 minutos fácil pidiendo el voto para Cristina. Liliana Giampaolo dice lo siguiente en nuestro Facebook: avante Cristina, qué orgullo escucharte, te aplaudo, me seco las lágrimas. No hay tiempo que perder con los que hablan desde el proyecto personal. Es cierto que falta, pero ¿cuánto se está reparando y construyendo? El machismo saca humo, pero no podrán con ella. Somos muchos que la defendemos, ya es más del 54%. Los sindicatos desobedecen a Perón en 1955. Porque con la Revolución Libertadora volvieron las libertades y terminó la tiranía. Después Perón vuelve agonizante, espantado porque los montoneros coparon a Cámpora. Perón siempre ubicado. Enrique. Hasta las 16. Gente de a pie. Sí, si abrí las discusiones sobre el peronismo, sobre Perón mismo, es una caja de Pandora en términos de opiniones, y me parece muy bien y es muy grato, y es uno de los grandes aportes que hace Sergio acá. Frases de la semana, gente que estuvo con nosotros acá y allá. El lunes hablamos con la fiscal de General Pico, Ivana Hernández, perdón, se llama la fiscal, abogada. Por cierto, terrible caso, el asesinato de Carla Figueroa, un femicidio. Caso precedido de una penosa intervención judicial que autorizó el casamiento de Carla con quien había sido su pareja, su violador, y luego pidieron avenimiento para casarse. Tras varios trámites judiciales, lamentablemente el tribunal de última instancia resolvió por mayoría en voto dividido que efectivamente podían casarse, lo cual aparte significaba el fin de la acción penal contra el homicida. El homicida se toma, digo homicida porque en poquísimos días, apenas 8 días de salido de la cárcel, Tomaselli asesinó con varias puñaladas a la desdichada Carla. Escuchamos una parte de lo que nos dijo la fiscal referida a la absurda premura con la que se tomó esa decisión y algunas de sus características. Se hiciera una pericia, porque para mí son dos cosas distintas a evaluar. Una cosa es la pericia que se puede hacer respecto de el hecho y otra cosa es respecto de la voluntad y la libertad para tomar la decisión del avenimiento. Los jueces en primera instancia entendieron que tampoco hacía falta la pericia porque para ellos era muy claro, por una cuestión de sentido común. Claro. ¿Sí? Ellos observaban que era muy claro de que la situación que se vestía Carla en ese momento no le brindaba un marco de libertad para decidir. Y llegado el caso, bueno, los jueces del TIP no entendieron que tampoco les hacía falta porque lo han visto, bueno, desde su punto de vista, desde su criterio. Lo cierto es que todo el caso se genera, y hoy en día tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género famosa que estamos solicitando, y que tenemos que tener todos los operadores del sistema. En el sentido de que, bueno, que hay que brindar protección a las víctimas, que en este caso la víctima tenía una esta vulnerabilidad que era muy notable. Clara, la fiscal en su sencillez, ¿no, Nora? Sí, la fiscal, que la verdad que con esa especificidad marca lo que vos decías antes, cómo la justicia no tomó los recaudos ni previó que se agotaran todas las instancias de apelación que prevé la misma ley para tomar una decisión de la naturaleza que tomó, dejar en libertad a un señor acusado de violación que se casa y la justicia se aviene a este avenimiento. Y cuando todavía no estaba decidida la apelación que iban a hacer los fiscales sobre esa decisión del tribunal. Ahora, la verdad, hay cosas que son irreparables absolutamente. El asesinato de esta chica de 19 años que había sido violada por este hombre y luego fue degollada frente a su hijito de 3 años y a su suegra, ¿no?, a la madre de Tomaselli, es irreparable. Ahora, hoy la información, ya hay un planteo de inicio de juicio político, denuncia a los dos magistrados que dieron el aval para poder otorgarle la libertad a Tomaselli. Y uno de estos jueces, Adolfo Jensen, anunció que va a renunciar. Uh-huh. Lo cual es una salida, sinceramente, más que cobarde, además, ¿no? Perdón por el calificativo, pero tomar una decisión de esa naturaleza y luego renunciar ante la segura destitución, porque la verdad que es evidente ya, y no por prejuzgar, que no tomaron los recaudos necesarios, y en el medio quedó una vida, por lo menos bancátela hasta el final y hacete cargo de esa decisión. El otro juez, Flores, también tomaría el mismo camino que Jansen, es decir, renunciar. Por lo que dicen, inclusive, para acogerse a la jubilación eventualmente anticipada. Y el jury, por cierto, el jury como tiene como efecto básico la destitución, pierde sentido. Ahí lo que habría que pensar, la verdad, es inclusive una acción penal por prevaricato, digamos, por haber fallado. Es más difícil, está rodeada de todas las garantías. En principio el error no es prevaricato, ¿no? O sea, el error no es prevaricato, porque si no, cada vez que se equivoca un juez, digamos, comete un delito. No es así. Eugenio Raúl Zaffaroni fue severísimo con la decisión judicial. Dijo, le corresponde sin duda cadena perpetua. Casi nunca, dice, emite Zaffaroni ese tipo de juicio sobre casos tan candentes. Y dijo que la figura del avenimiento es una antigualla que no debería sobrevivir. Un caso de enorme conmoción que realmente, digo, como... Nada virtuoso se puede llevar esto, pero como único efecto repensar estas cuestiones, bueno, y conmover a una corporación judicial que sigue siendo machista e insensible. Segunda voz de la semana estuvo con nosotros en el estudio de Radio Pública, Rafael Estrella, embajador de España en la Argentina, lo dije en su presencia, lo digo acá, un cuadrazo político, un embajador que no es de carrera, sino militante del PSOE, de gran formación y versación, que por la lógica del péndulo político, dado que en su país ha habido cambio de gobierno, se irá de la Argentina el año que viene, cuando se vayan renovando los cuadros, lo cual será, en general, creo yo, una desdicha para Argentina, y mucho más por lo menos, para aquellos que lo tratamos, porque hablar con una figura que es un cuadro político, una enorme formación, que viene a la Argentina, que la mira, que conoce la realidad política española y que no tiene la política argentina y europea y que tiene una visión muy inteligente, muy profunda, es un beneficio colateral de la tarea del periodista que uno agradece. Estrella, en algún momento Nora le preguntó acerca del peronismo, el gran enigma, y Estrella nos dijo varias cosas, pero un resumen es este. Sí, por lo demás yo creo que el peronismo es algo dinámico. Si se intenta definir el peronismo como algo estático, se puede hacer un estereotipo y hacer una caricatura. Si se intenta definir y explicar a alguien que viene de fuera el peronismo con relación a la realidad actual de la Argentina, la realidad política, el gobierno, etcétera, creo que con ciertas limitaciones, procurando no hacer caricatura, sí se pueden encontrar elementos. Por ejemplo, ha habido una cosa que entre algunos embajadores se comentaba, el discurso del otro que hemos escuchado el otro día supone una ruptura con el peronismo. Digo, perdona, un discurso que termina con el canto de la marcha peronista difícilmente se puede considerar antiperonista. Yo creo que hay que tener la capacidad de ver estas sutilezas, que nada es necesariamente lo que parece, sino que es mucho más complejo. Mirar lo complejo. Y luego también hablamos un rato acerca de la crisis europea y también, entre varios conceptos, Rafael Estrella, embajador español en la Argentina, nos dijo esto. En la gestión de esta crisis, lo que yo sigo echando de menos es la capacidad de, aquí se dice, agarrar el toro por las astas. Nosotros utilizamos otra expresión. Hay una carencia fundamental cuando se crea el euro. Yo creo que esa apuesta estaba muy bien y tiene toda la validez. Faltó quizá el coraje para crear una autoridad de política financiera. Con lo cual se dejó en manos de los jefes de Estado y de Gobierno las decisiones que entonces no se preveían en situaciones de crisis. ¿Qué ha ocurrido? Que comienza la crisis en 2008 y las primeras decisiones tardaron más de 3 meses. Cuando se toman las primeras decisiones ya era tarde, se había mostrado debilidad, los mercados lo entendieron perfectamente y cada vez que ha habido una decisión importante de respuesta a la crisis se han tenido que reunir los 27 jefes de Estado o de Gobierno, cada uno con su agenda nacional y cada uno mirando a sus encuestas nacionales para decidir la respuesta. Y eso, cuando hay embates de los mercados en un mundo donde las transacciones electrónicas se mueven a la velocidad de la luz y mueven el PIB de Paraguay varias veces en un día, no se puede hacer en ausencia de ese liderazgo. Sí, por favor. Me parece que es interesante. En realidad lo que está diciendo es falta conducción política de la crisis, ¿no? Y en consecuencia me parece que priman los criterios financieros y económicos de que han llevado adelante o que han sido en rigor los responsables de esta situación extrema. La falta de liderazgos políticos también se manifestó en la dificultad para llegar a acuerdos dentro de esta Unión Europea que está ahí sobreviviendo, pero con mucho esfuerzo. El jueves 15, conversamos con Mario Adaro, quien es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, uno de los impulsores del jury de enjuiciamiento contra el camarista Roque Otilio Romano, que acaba de ser, o que ha sido destituido en esta semana. Algo que me señalaba Nora, ¿cómo menciona Clarín la situación de Romano que está prófugo en Chile, ¿no? La verdad que es muy llamativa, como la edición de Clarín de hoy al dar la noticia, es una noticia que nosotros decimos una página par abajo, ¿no? Claro. Es decir, una noticia que le da poca relevancia, porque muy poca gente llega a ese lugar. Pero lo más llamativo es que le pone exiliado en Chile. El señor se fue el día antes de que el juicio político decidiera su suspensión para iniciar el proceso de destitución, se quedó en Chile, pidió asilo tratando de protegerse de la acción de la justicia. Exiliado no es, nadie lo persigue. Acá están en funcionamiento las instituciones. Me parece que hay palabras que se usan y definen otra situación que no es la de Romano, que ha sido destituido por unanimidad, se le ha dictado un pedido de captura internacional, nada más y nada menos que por connivencia con la dictadura militar, por haber, cuando fue fiscal, haber protegido y no haber denunciado delitos de tortura, secuestro, desapariciones. Ese señor no está exiliado por la democracia argentina. Está prófugo. Mario Adaro, comentando, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, nos dijo esto sobre el caso. En primer lugar, porque siempre quedó claro que el proceso de la dictadura militar fue un proceso y una estructuración cívico-militar. No había forma de que eso no se estructurara si no tenía un sistema de impunidad. Y lo que muchos de los argentinos creíamos, que cuando retornaba la democracia, sobre todo bajo la promesa de que con la democracia se comía, se sanaba y se educaba, y en realidad lo único que hubo es olvido y perdones y un sistema, diría, por los motivos que fueran, que es mucho más profundo y habrá que analizar el contexto histórico, pero la realidad objetiva marca que solo 30 años después empezamos a tener juicios con condenados de la Junta, con militares y ahora con civiles involucrados en esa situación. Así que, si bien puede aparecer como negativo la cantidad de años que hubo que esperar, yo prefiero resaltar la posibilidad o el mensaje positivo de que Argentina empiece a cerrar un capítulo para transitar definitivamente el camino de la democracia y justicia mejor, por lo menos en lo que respecta a la jurisdicción federal de Mendoza. Me comentan mis compañeros, yo estuve mirando el discurso, pero ese tramo se me pasó. La presidenta está en Mendoza y escuchamos dos discursos de ella transmitidos en directo. En uno alguien le habló algo de Romano y dijo se escapó, y la presidenta dijo ya lo vamos a traer. Y ya lo vamos a traer quiere decir que se lo va a traer con la ley en la mano. O sea, decir que no va a ir una patrulla fantasma, de que no hay un plan cóndor democrático ni cosa por el estilo, sino que se van a reclamar a través de la Cancillería. Y por lo que se conoce, vos lo dijiste ayer, Nora, la información que hay es que el Estado chileno no lo va a conceder, proteger, entre comillas, sino que lo va a mandar de vuelta a la Argentina. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. Categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quiera que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio. ¿Cómo va a la pechuga? Héctor Larrea, una vuelta Nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Paisajes de mi tierra presenta esta noche decís que a Mario Bofill y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 hora, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas caballos, en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Apaga el equipo. Nacional. Soy Ara y tengo 11 años. Y que pasen felices fiestas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Gladys, equipo, por favor. En la operación técnica, Analía Pinat. En la producción, Silvana Avellaneda, Enrique Bonelli y Agustín Camisa. Benelli, perdón. Benelli. En la coordinación general, Néstor Borro. Sí, señor. ¿Y la locución, quién diablos? Ah, Gladys Perpauli. Gladys Perpauli, que se queda hasta el viernes y el lunes vuelve Nidia Aguirre. Sí, o sea que te agradecemos especialmente realmente la onda y el trabajo de los días que hemos compartido. Y la esperamos a Nidia, por supuesto. Sí, también. Claro. Todo se puede hacer, todo se puede combinar. Y seguimos acá en el estudio de Radio Pulga. ¿O algún mensajito dirigido a algún integrante de la mesa? Sergio, qué columna, chapó, dice Elisa Fernández en nuestro muro. A lo que Lidia Rivarola aporta, Sergio es una masa y es bonito. Ah, güey. No, el harén de Viñeski. El harén de Viñeski está a full. Restivo, ¿qué pasa con vos? Te digo. Ay, lo van a tener que hacer, les digo. Restivo, ¿qué es lo no, que...? No me favoreció la foto que subió. Hay que contar que está incendiado, Sergio, ¿no? En la mesa. Yo mandé una foto para Facebook, no me favorecí a mí mismo, parece que me favoré. Lo que no favorece es... Digo, no hablo por vos, hablo, lo que no favorece es mandar fotos. Es mejor trabajar con el enigma, con la cosa, la voz, la inducción. Eso es así, ese es parte del problema. Buenas tardes, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Muy buena la reseña del historiador Viñeski, se llama. Es verdad, los dirigentes gremiales le hicieron huelga a Perón. Los marítimos, los ferroviarios, no es verdad que no le hicieron huelga. Y apretaron a los... El sindicalismo siempre fue un factor que rompió siempre la hegemonía del partido. En nuestro Facebook, Facundo González, también dirigido a Sergio. Sergio, desde mi punto de vista, acá lo que hay es un implícito o no tanto desafío al poder de Cristina, lo que no significa necesariamente una ruptura. Moyano posiblemente se sienta ninguneado, pero no en cuanto a las reivindicaciones sectoriales, sino a sus aspiraciones políticas. Por eso las referencias despectivas hacia la Cámpora. Todavía está tiempo de reflexionar. El 54% votó el proyecto del Frente para la Victoria, que incluye a la CGT, pero no es solo la CGT. Bueno, un saludo como siempre, soy Teodoro General Rodríguez, te felicito otra vez, Sergio, por tu informe. Solamente quiero agregarle algo. Perón, cuando desarma el Partido Laborista, no quiere tener a la clase trabajadora organizada políticamente esta vez. En ese momento coincide con los comunistas, que tampoco miran de reojo eso. Después, la burocracia que él forma es la que permite en el 55 que el golpe de Estado pase sin pena ni gloria. Mercedes López, en nuestro Facebook, no dejo de sorprenderme, por suerte, la vanidad y falta de lectura de la realidad que tienen muchos dirigentes. Yo los mandaría a lavar los platos con los que yo cocino. Y vamos a también en nuestro Facebook darle un beso a Claudia Orazzi, que ha sido como una especie de GPS hacia el muro correcto. Hola, sí, habla Isabel de Villa Ortúzar otra vez para el programa de Mario. Sí, tiene razón ese oyente. Yo estuve en la 9 de julio en el último acto de Hugo Moyano y estuve en los 90, en los actos que éramos 300 personas y habrá Moyano. Pero bueno, lo que dijo en el último acto habría que recordárselo a él, con todo respeto. Estoy afiliada a mi sindicato, pero bueno, espero que no sea nada más que un tiempo. Está ya, están los coreutas ingresando, la capacidad de convocatoria del director de coro, sí, y concejal, sí, entrante. Ya. Hoy caminamos los pasillos. Concejal, caminamos, pasillos. Caminamos los pasillos. Concejal, que tiene una capacidad de convocatoria importante. Y el director del Mario coro. Contale, el otro día se borraron todo, éramos cuatro gatos locos. El otro día con un tema muy difícil, muy exigente, aparte hubo una fuga, hubo gente. La fuga a la calidad, como lo llaman las economistas. O sea, viste, los tipos, aquellos que dijeron, bueno, lo cantamos bien o no lo cantamos, se fueron todos. Y nos quedamos aquellos que dijimos, lo vamos a cantar como podamos. Bueno. Como mejor podamos, que no era bien. Así no vas a conseguir novia, ni en Facebook, Restivo, ni acá en la radio, se va a otra mesa. Restivo cantar. Se fue a otra mesa. Restivo. No, con un micrófono exclusivo. Restivo, estamos todos acodados en la mesa. Restivo se va a otra mesa. Vení, Quique, como David Cameron. O sea, es impresionante. Es una isla. Néstor, es así, un espectáculo sumamente criticable. Por favor, maestro, sí. Solas. Voy a hacer unas aclaratorias para los coreutas, por favor, en sus partituras. Sí. Vamos a hacer una corrección porque se ve que el copista, no le han pagado al copista esta semana. El estribillo, allí donde dice jornalero, sí, vamos a reemplazarlo por... dice jornalero del agua que se va, la tercera estrofa que sí, viene a ser el estribillo, compañeros. Dice con el anhelo del agua que se va. Borrar eso, jornalero, con el anhelo del agua que se va. Es distinto, ¿eh? Sí, con el anhelo. Y le aplican allí en esos últimos dos versos, queridos compañeros coreutas, un bis, un corchete, el famoso corchete, sí, y le ponen bis. Está muy bien. 14 bis. Exactamente. Canción entonces, del jangadero. Del jangadero, sí. De Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Y la Violeta. La Violeta vino con todo. Sí, me dice, tiene que ser un andandino con ánima. Ah, muy bien. A ver. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada, con el anhelo del agua que se va. Río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. Es el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camarote el corazón. Jangadero, jangadero.